chiflas en camisetas, cuando bajen las banderas de los clubes. Si en tu rostro se reflejan otras jetas, el cemento se hace carne en multitudes. Que fue mi padre, fue un hermano, fue un amigo, o tal vez el resultado de un partido. De este dulce de agridulces que se encarga del futuro de otro lunes sin destino. Pero vos que sos mi amigo de la infancia, nos criamos en potreros y baldíos. De patricios a Boedo la ignorancia puso bombas en el medio del camino. ¿Cuántas veces he sufrido tus cargadas? ¿Cuántas veces fui verdugo a tu lamento? Para luego festejar a carcajadas en un abrazo de amistad que es monumento. Liga Departamental de Punilla, fútbol cordobés, polideportivo, investigaciones, incidencias, básquet, vóley, automovilismo, motocross. Javier Moyano, cancha que los parió. Muy buenos días para todos y todas. Esto es La Cancha que los parió. El programa deportivo de Radio Panamericana FM 99.3 de Huerta Grande para el mundo. A las 12:39 arrancamos un cachitín tarde por algunas cuestiones técnicas que estamos emprolijando en la compu, pero estamos aquí más firme y fuerte este lunes maravilloso, tercer lunes de programa, tercer lunes de lluvia, ¿eh? Atenti con la cancha que los parió, que parece que trae el agua. Y vamos a nuestras vías de contacto por si te querés comunicar con nosotros o con nosotras. Puedes hacerlo al teléfono 3548-15-600-150. Ese es nuestro teléfono. Puedes mandarnos mensaje de texto o WhatsApp. 15-600-150. Mandá, pedí tu tema, algún consejo, algún saludo, lo que ustedes quieran. También puedes visitarnos en nuestra página de Facebook, Radio Panamericana FM 99.3 Huerta Grande. También tenemos la página de Facebook del programa, que es La Cancha que los parió. Facebook, La Cancha que los parió, así lo encontramos. También tenés el correo electrónico de la radio, radiopanamericanahuertagrande@gmail.com, o podés visitarnos aquí en la sede de la cooperativa Liancay, que nos alberga en este día de medio de frío y de lluvia, que estamos en calle Argentina 1050, barrio Panamericano, Huerta Grande, Córdoba, Argentina. Y te vendo el programa para que te quedes durante toda esta hora ahí atento al dial 99.3 siguiendo La Cancha que los parió y Radio Panamericana. Hoy vamos a tener, como siempre, un especialista en la Liga Departamental de Punilla, Maxi Bresan, con todos los comentarios y con toda la data de la fecha número 6 que se estuvo disputando este fin de semana, con algunos suspendidos por las elecciones. Tenemos los resultados del fútbol femenino, toda la actualización de la Liga Departamental de Punilla. También vamos a estar teniendo todos los resultados de la Copa de la Superliga que se jugó este fin de semana. Tenemos varios resultados, jugaron los cordobeses, algunos ganaron, otros perdieron. Ahí vamos a estar informando a toda la población al respecto de lo que pasó con la Copa de la Superliga. También te comento que a nivel selección, el sub-17 fue campeón y la selección de futsal también. Así que bueno, vamos a estar escuchando algunos audios al respecto de estas dos selecciones campeonas. Y también tenemos confirmado la comunicación telefónica con ni más ni menos que el secretario del Club Social y Deportivo Oficial,

Bien, y continuamos aquí en la cancha que los parió a las 12:47 minutos de este muy buen lunes que tenemos cargado de deportes. Y en este caso vamos a estar hablando de la Liga Departamental de Punilla, que se disputó la fecha número 6. Y para eso hablamos con un especialista, Maxi Bresan. ¿Qué tal? Buenos días, ¿nos escuchás? Hola Maxi, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, viejo, buen día. Muy bien, muy bien. Acá estamos haciéndole el aguante a este día medio lluvioso. Sí, sí, hay que estar al pie ahí con el día, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Con más ganas que nunca. Cuesta arrancar, aparte el lunes, ¿no? Cuesta arrancar. Yo por eso puse el programa, porque es el día diferente en mi vida, ¿viste? Si quiere le cuento a la audiencia, que es el día que a mí me gusta por eso, porque después de toda la semana de laburar y todas esas cuestiones, por lo menos el lunes hacemos algo diferente. Claro, está bien. Para arrancar con pila. Claro, sin duda. Cuénteme, ¿se jugó la fecha número 6? Se jugó la fecha número 6, arrancamos por el fútbol de primera división masculino, donde el puntero sigue ganando, el Martín Ferreira, que se impuso de local a Capilla del Monte por 1-0, gran victoria para el conjunto de malagueño, que lidera, que tiene puntaje ideal, y que, bueno, de esa forma, con un partido menos, comanda las posiciones en el fútbol de Punilla. También ganaron algunos equipos que lo siguen, como 25 de Mayo de la Cumbre, que ganó en Carlos Paz por 3-2, y Sportivo Brasil, que ganó 2-1 frente a San Esteban, ambos, tanto Brasil como 25 de Mayo, jugando de visitante. El que ganó de local, fue transmisión el domingo de la radio, fue el Sportivo Huerta Grande, que venció 1-0 a River, en importante partido, porque tenía la posibilidad de enfrentar al equipo que representó en Punilla al Federal, un duro escollo para el conjunto de Huerta Grande, que salió bien parado del partido, nunca fue menos en el encuentro, y se terminó llevando una victoria por un error cometido por la defensa de River, que de en contra, con el cabezazo de Fabio Muñoz, venció al arquero, a Maico Agüero, y de esa forma le permitió a Huerta quedarse con los 3 puntos importantísimos para seguir peleando en el campeonato, Maxi. Claro que sí, fue un partido emocionante, ¿no? Le comentamos a la audiencia que ahí tuve el placer, la invitación, ¿no?, tuya de poder hacer los comentarios en este partido, y la verdad fue un partido entretenido al principio, que decayó en la mitad, y bueno, después se puso emocionante con el gol en contra del número 6, creo que fue, ¿no?, Fabio Muñoz. Claro, sí. Así que bueno, ¿querés que vamos a la tabla a ver cómo quedan la primera, el masculino? Sí, lo que es la tabla de posiciones, decíamos, lidera el conjunto de Martín Ferreira de Malagueño, que tiene puntaje ideal, realmente viene muy bien el conjunto de Martín Ferreira, suma en este momento 12 unidades de los 4 partidos que ha disputado y que ha vencido. Suma 12 unidades, 11 tiene 25 de Mayo de la Cumbre, que tiene tiene un partido más, es el único que pudo completar los 6 encuentros junto con los Piti, fue 25 de Mayo, que tiene 11 unidades en 6 partidos jugados, 10 para Sportivo Brasil y Sportivo Huerta Grande. Hasta aquí los 4 que estarían pasando a la segunda ronda de la instancia de playoff. Recordemos que los 4 primeros pasan a esa segunda ronda, mientras que del 5 al 12 se eliminan entre ellos para, bueno, acceder a los cuartos de final del torneo. Uh-huh. Decíamos, hasta ahí el cuarto, el quinto, Pitis y Racing tienen 8 unidades, 7 para River Independiente, 6 para Atlético Capilla del Monte, Vialema C, Atlético La Falda y Villas Unidas, 4 tiene Tiro Federal, San Lorenzo y Leones, 3 para San Esteban y Deportivo San Nicolás con 2 unidades, cierra el Sportivo Rivadavia. Noten que solo hay 10 puntos entre el primero y el último, con lo cual puede pasar muchas cosas en 34 fechas, ¿no? Sí, esto recién comienza, falta tenemos todo el año para ver qué es lo que va a pasar, pero hasta el momento el Sportivo Huerta Grande estaría entrando. Sí, estaría dentro de los 4. A 28 fechas del final. Sí. Se se va a acelerar un poquito ahora el fin de semana, porque el viernes se va a jugar la fecha 2 que se debe, uh-huh, y el domingo se completaría la fecha 7, con lo cual haría, bueno, un total de 7 fechas disputadas, de las cuales vamos, bueno, 5, va la sexta fecha disputada, pero se adeuda la segunda. Sí, sí, sí. Con lo cual, bueno, en realidad vamos 5 fechas, ¿no? Eso en cuanto al masculino, a la primera división del masculino. El otro importante y trascendente realmente es el torneo femenino, que, claro que sí, fecha a fecha toma mayor dimensión en el conocimiento de las jugadoras, en la capacidad del resto de los equipos. Y ayer en la cancha del Sportivo Huerta Grande fue una demostración de eso, porque equipos que antes perdían por goleada, que eran vapuleados por los principales equipos, estamos hablando de que Huerta, Independiente y Tiro Federal son equipos que dominan la categoría femenina, realmente tienen muy buenos planteles con chicas que juegan muy bien. Bueno, equipos que antes goleaban, ahora ya no les es tan fácil. Bueno, una demostración fue lo sucedido ayer en la cancha de Huerta, donde las chicas del Sportivo, que realmente son muy superiores desde lo técnico, desde lo táctico, uh-huh, el nivel de jugadoras que tiene, solamente lo superó por 1-0 a River. Inclusive el conjunto tuvo actuación, la arquera del Sportivo Huerta Grande, que en los últimos minutos tapó dos pelotas que podrían haber sido clave para que River consiguiera el empate. Bueno, el Sportivo Huerta Grande ganó, salvo un empate con Tiro Federal y la pérdida de puntos en la primera fecha por la mala inclusión de una de sus jugadoras, suma 13 puntos Huerta, al igual que el Atlético Capilla del Monte y que Pitis de Villa Carlos Paz. Lideran las chicas de Independiente con 18 puntos, 6 jugados y 6 ganadas para las Diablitas de Cosquín, que son las últimas campeones, ¿verdad? Las últimas campeonas son ellas. Sí, sí, últimas campeonas que han vencido en el torneo federado del año pasado, se quedaron con el campeonato, uh-huh, así que bueno, me parece que encamina más o menos parecido. Huerta con muchas chances, realmente ayer tuve la oportunidad de verlo al partido y realmente tiene un despliegue impresionante de Huerta, que con el gol de Juliana Jaime se impuso 1-0 a las chicas de River. Pero te decía, se está emparejando la cosa en el fútbol femenino, hay mayor participación, me parece que es uno de los torneos más importantes que tiene la provincia y el país en materia de fútbol femenino. Recordemos que hay 18 equipos. Me gusta eso de ser pioneras en esto del fútbol femenino, ¿no? Que ya se vaya metiendo en las venas, en la sociedad, ¿no? Una vez que la sociedad y, le da el... Creo que alguna vez lo hemos dicho en alguna de estas columnas, Maxi, y que seguramente el año que viene la liga tendrá que empezar a pensar en una categoría formativa de fútbol qué lindo femenino sería. Porque hay muchas chicas que quieren jugar al fútbol, ¿no? Mi hija es una de ellas. Todavía no entraría en la edad, o sí, a los 8 años ya podría entrar, ¿o no? ¿En la octava? Podría entrar. En realidad tiene que ser los 10. Yo creo que se está pensando por ahí en una categoría, ponerle algo que sea como sub-15 y sub-10, ponele. Claro. Me gusta, ¿no? Me gusta. Para que las chicas puedan jugar, para que haya escuelitas de chicas. Bueno, me parece que hay mucho para avanzar en ese terreno. A nivel nacional se están dando pasos con la profesionalización del fútbol, a nivel internacional con la gran difusión que va a tener el mundial en el que la Argentina formará parte, así que me parece que bueno, viene un crecimiento del fútbol femenino que habrá que tenerlo en cuenta, ¿no? Por lo menos como comunicadores, estar atentos a este gran movimiento que se vive del fútbol femenino. No, y estamos a 2 meses, te digo, del menos de 2 meses del inicio del mundial en Francia. Bueno, creo que arranca el 9. Tiene la idea en el grupo de radios comunitarias. Si las radios comunitarias no seguimos el fútbol femenino, no vamos a esperar de las radios. Sí, ¿qué vamos a esperar los otros? De las radios comerciales que nos sigan. Así que estamos ahí, vamos a ver, seguramente vamos a transmitir los partidos de la selección argentina por radio. Y sí, tendríamos que hacer algo ahí, ¿eh? Sí, sí, yo creo que ahí me parece que ahí las radios comunitarias tenemos que marcar presencia. yo más que por querer transmitirlo, en realidad quiero verlo los partidos, entonces por eso me ofrezco a relatarlos, así que apa, no vamos a viajar a Francia, ¿no? Eso entonces me quedo acá, yo quiero ir a Francia. No, solo por televisión. Bueno, y que la gente lo pueda me gusta escuchar. Me gusta la idea, ¿eh? Podemos charlarlo, ya me engancho al aire ya encima, ¿eh? No sé si los viáticos ahí de Radio Panamericana dan para el tema de ir a Francia. A Plaza Francia, allá en Buenos Aires. A Francia a dedo. Podría ser, y hay que empezar a gestionarlo desde ahora, don Maximiliano. Sí, porque llegaríamos, sí, yo creo que llegamos justo para el de 2023. ¿No? Bueno, maestro, ¿alguna noticia más al respecto de la Liga Departamental de Punilla? No, siempre queda sujeto a lo que suceda los días martes con las reuniones de comisión. Se habla de que el sábado no se jugarían las categorías formativas debido a que esta jornada doble, que es viernes y domingo de primera reserva y femenino, tratan de no jugar el sábado. Recordemos que el viernes será feriado, hay fin de semana largo por la Pascua, ¿no? Sí. Así que vamos a ver qué es lo que sucede mañana en la reunión de la liga y tendremos mayores novedades. Bueno, muy bien, excelente el resumen de esta fecha, don Maximiliano. Un gustazo como siempre. Por favor, el gusto es mío. Saludos para todos los amigos ahí de la radio de La Pana. Bueno, y para todos los integrantes también un afecto caluroso para ustedes. Muy bien, serán dados. Hasta el lunes que viene. Seguí escuchando La Cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Gol en tu cabeza y un gol, te suena un gol, es pasión, lo grita tu corazón. Y lo querés ver campeón. Y sé que estamos, no podés parar. Vas a gritar, a sufrir y a llorar. Cuando eras chico, muy muy chico, te llevó tu papá. Y nunca más, nunca más lo pudiste dejar. Y viene un gol y estalla tu corazón. Y nada importa, es un sabor que tu garganta no olvidará nunca. La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Y 59 minutos, escuchamos a Maxi Bressan, un especialista en la Liga Departamental de Punilla. Le agradecemos por toda la data que compartimos. Y nos vamos al segundo tema de este buen lunes que estamos viviendo. Realmente a mí me gusta cómo está, así como está, está bien. Así que nos vamos al segundo tema para vos Juli que me estás escuchando y que no te gusta la cumbia. Damas gratis. Cumbia en mi tierra. ¿Sabor? ¡Cumbia! De Monterrey, de Argentina, como si estuviéramos en Colombia. Cumbia en mi tierra, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi verde. Yeah. Estás escuchando La Cancha que los parió, tu lugar desde la cuna hasta el cajón. La Cancha que los parió. Muy bien, y a las 13:06 minutos seguimos aquí en La Cancha que los parió, firme y fuerte en este lunes de lluvia. Como anunciamos al comienzo del programa, vamos a estar en comunicación telefónica con el secretario del Club Social y Deportivo Casa Grande, Gustavo Cedrón. A ver si nos está escuchando en este momento. Buenos días, Gustavo, ¿nos escuchás? Hola, Gustavo, buen día. Hola, ¿ahí nos escuchás? Sí, sí. Bien, bien, perfecto, perfecto, Gustavo. Bueno, muy buenos días. Te anunciamos ya que, bueno, vos sos el secretario del Club Social y Deportivo Casa Grande, ¿es así? Es así, tengo asignada esa responsabilidad dentro de la comisión directiva, es así. Muy bien, ¿y en qué instancias estaría el Club Social y Deportivo Casa Grande en estos momentos? Contanos un poco. Mirá, nosotros hemos realizado el acta fundacional, el acta constitutiva el día 2 de abril. Nos hemos reunido y hemos reunido a los socios fundadores y hemos elaborado el acta, aprobando el estatuto y todo lo necesario para poder constituirnos como asociación civil Club Social y Deportivo Casa Grande. Ahora estamos en instancias de inscribirnos en el IPJ, en personería jurídica, para que nos la habilitación para funcionar. Bueno, este es un trámite que lleva poco de tiempo porque tienen que revisar estos documentos, pero bueno, ya hemos iniciado nuestra vida como institución, así que estamos muy contentos. Muy bien, bueno, desde aquí de la cancha que los parió, nuestras felicitaciones al Club Social y Deportivo Casa Grande. Che, y con respecto a las actividades, a los espacios deportivos, ¿cómo vienen con el tema del deporte y sus actividades? Mira, este es un club que tiene mucha riqueza histórica, tiene una historia de existencia, pero lamentablemente eso no se corresponde por ahí con la infraestructura. Uh-huh. Lamentablemente no tenemos espacios propios para el funcionamiento. Entonces, para que te imagines vos y todo tu público que conoce de clubes, que saben, justamente estaban hablando de clubes que ya están en la liga. Uh-huh. Con cancha propia, etcétera, con sede social. Bueno, a nosotros nos toca la tarea de darle a ese club toda esa infraestructura que no tiene, así que está comenzando ese trabajo. Por lo pronto vamos a ir hasta diferentes instancias, como puede ser la comuna, la provincia, porque nos puedan ayudar en ese cometido. Y bueno, ya estaremos ubicándonos en algún lugar. Acá en nuestro pueblo existe un Zoom que se puede comenzar a utilizar. Uh-huh. algunas canchas tipo potrero que también podemos empezar a utilizar, así que más allá de que vamos a comenzar en las actividades que podamos, como para tener vida. Bueno, tremenda tarea se han cargado en las espaldas, ni más ni menos que conseguir un espacio físico para un club que me imagino que debe ser centenario, como la mayoría de los clubes de aquí del Valle de Punilla, como el caso de Casa Grande, de Valle Hermoso, que tienen más de 100 años. Me imagino que en la historia del club de Casa Grande también debe ser así, y qué raro que no posea un espacio físico dentro de un pueblo, ¿verdad? Algo tan importante como un club. Sí, sí, es una situación que encaramos con alegría igualmente, porque el compromiso de esas instituciones en términos de papeles, darle vida, empezar a convocar a los diferentes vecinos, y afortunadamente tenemos colaboradores ahí en la comisión directiva de casi todos los barrios y todos los lugares de nuestro pueblo, y vamos a poder, de alguna manera, creemos y tenemos confianza en que podemos avanzar. Afortunadamente hemos sido recibidos también a quienes son nuestro proyecto, la verdad que muy bien. Hemos podido visitar el Club Social y Deportivo La Calera, que fue bien recibido. Era el funcionamiento del club, cómo era, que se organizaban. También fuimos al Club Social y Deportivo Villarreal Macet. Uh-huh. Allí nos recibió el presidente, y bueno, una muy buena charla donde pudimos sacar un montón de información, de ideas, como de cómo organizarnos. La verdad que nos vino muy bien. Todo este proceso viene desde el año pasado. Uh-huh. Y bueno, hemos avanzado hasta ahora en estas cuestiones, en conformar un grupo de comisión directiva, y también ahora avanzar en afiliaciones y proyectos concretos que tienen que ver con el deporte, pero como somos un club social, también tiene que ver con aportar al pueblo todo lo que necesite. La idea es ser un club solidario en todo lo que se pueda, en lo educativo, en lo cultural, en lo artístico, como conocemos que son los clubes sociales, que por ahí, más allá de los roles que habitualmente tienen, siempre son un buen lugar de encuentro para todas las necesidades del pueblo. Y bueno, Casa Grande, y nuestra idea es que lo tenga, porque valoramos mucho la vida de los clubes, y bueno, nuestra juventud y toda la población en general lo necesita. Claro que sí, Gustavo, y te hago una última pregunta. Me llamó la atención que dentro de las instituciones que han visitado y por las cuales han sido ayudados y me imagino que aconsejado en ciertas cuestiones, no me nombraste el municipio de Casagrande, la comuna de Casagrande. ¿Qué relación han tenido? ¿Han sido bien recibidos? ¿Van a tener apoyo? ¿En qué relaciones están con la comuna? Mira, nosotros tenemos una visión muy crítica con respecto al papel que está llevando adelante la comuna. La verdad es que no han colaborado con nosotros en ninguna instancia. Hemos tenido una instancia de reunión previa a la conformación del acta constitutiva y la verdad es que hemos sido ignorados. ¿Cómo ignorados? A pesar de comentar nuestra iniciativa, no se nos ha reconocido como grupo que pretendía la reapertura del club. No nos han dado más importancia que esa recepción que tuvimos en esa reunión. Estoy hablando del secretario de deporte, apellido Silva, creo. Ajá. No nos ha aportado mucho. Fuimos con el planteo de tratar de saber qué es lo que quería la comuna y cuál era su proyección acerca del deporte en el pueblo, y la verdad que no nos ha podido decir nada. Al parecer no tienen ningún tipo de planificación respecto al deporte y la cultura y la cuestión de tipo de instituciones. Creo que no lo pueden llegar a ver. No lo tienen. Entonces, planteado ni siquiera. No tenía nada planificado, pero al parecer no les importa. En algún caso será... y en general, mirá, acá en este pueblo la comuna se encarga más de impedir que de favorecer. En cualquier caso, nosotros sabemos que nuestras instituciones, las fuerzas vivas de los pueblos y los clubes o las asociaciones, van mucho más allá que el color político que esté en el poder en este momento, y sabemos y tenemos confianza de que todo lo que podamos ir concretando lo vamos a lograr con nuestras fuerzas. Y a las autoridades y a quienes sean responsables de los poderes ejecutivos en cualquier nivel, iremos con la confianza de saber que tenemos razón, de que este proyecto es bueno y que ellos nos tienen que dar una respuesta. Vamos a buscar respuestas a nuestras demandas como institución del pueblo y como una institución que debe ser fortalecida por quienes manejan la riqueza social. Así que no nos pueden ignorar, más allá de que esta vez no hayan hecho. Volveremos con este gobierno o con cualquier otro a pedir los fondos, que es un terreno, que es no sé, materiales, que sea lo que sea, podemos coordinar para que este club empiece a tener vida institucional como corresponde. Claro que sí, Gustavo. Bueno, desde aquí, desde la cancha que los parió, a medida que van pasando estas notas y estas entrevistas con diferentes actores y actrices de deportivos de nuestro valle, nos vamos sumando a esas luchas. Así que bueno, creo yo que el Club Social y Deportivo Casagrande merece que la cancha que los parió acompañe desde este humilde espacio que es la difusión y la comunicación popular dentro de o sea, para poder desviar el cerco mediático que muchas otras organizaciones y muchos otros medios nos prohíben, ¿no? Nos ponen como muralla no enterarnos de estas cosas, como por ejemplo que el Club Social y Deportivo Casagrande fue rechazado dentro de la propia comuna. Bueno, son estas nuestras tareas de hacer saber estas acciones y sumarnos a esta lucha, ¿no? Esperemos que todo sea para bien, no solo por el club, sino por el pueblo de Casagrande, ¿no? Yo que vivo ahí sé que no tienen ninguna actividad ni deportiva, ni social, ni cultural, más allá de la feria, que creo que se hace una vez al mes. No hay muchas actividades como para poder explayarse en nada, ni artística, ni deportiva, ni socialmente. Así que bueno, les deseamos mucha fuerza, la mejor de las suertes, y estaremos en contacto con cualquier cosa que surja, cualquier novedad, nos van comunicando. Dale, quedamos con el compromiso de ir a visitarte con los cuando otros quieran. Compañeros, con la compañera presidenta. Este también es tu club, claro. También vos también sos parte de este proyecto, así que te agradecemos la existencia de programas como tuyo que pueden llegar a a difundir, por ahí queda, queda olvidada, y bueno, estaremos en contacto, porque bueno, hay un club más en el Valle de Punilla. Con esa alegría vamos a seguir trabajando. Muchas gracias, Maxi, y a todos ahí de Panamericana. Muchísimas gracias, Gustavo, y celebramos un nuevo club en el Valle de Punilla. Gracias. Estás escuchando La Cancha que los Parió, tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Muy bien, y como decíamos recién, celebramos un club nuevo, el resurgimiento como el Ave Fénix del Club Social y Deportivo Casa Grande. Ojalá para el pueblo de Casa Grande sea motivo de unificación en todos sus aspectos sociales y civiles. Vamos a un próximo tema. En este caso, Totola Momposina nos canta 2 de febrero. ¿Estás escuchando? La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. ...13 y 23 minutos... de este muy buen lunes, aquí en la cancha que los parió. Seguimos en vivo para todo el mundo y vamos a compartir con ustedes los resultados de la Copa de la Superliga, que se está jugando, se jugó la primera etapa de dos. Recordamos que son partidos ida y vuelta, ¿sí? Comenzamos el viernes, jugó Colón Tigre, empató 0-0. También jugó Gimnasia Newell's, ganó Newell's 1-0. Tenemos que el sábado jugó San Martín de San Juan frente a Talleres. Ganó San Martín en San Juan 2-0. Cayeron los tallarines, cayó el matador allá en San Juan. Belgrano le ganó 3-2 aquí en su cancha a Lanús. Buena victoria de Belgrano, aunque descendido, pudo ponerle frente al asunto y ganarle 3-2 aquí en su cancha. Tenemos que San Martín de Tucumán y Unión empataron 1-1. Y luego el domingo, Estudiantes Banfield. Banfield le ganó 1-0 de visitante a Estudiantes. Tenemos que el clásico más grande de todo el mundo, San Lorenzo Huracán, fue 0-0 en cancha de San Silencio. Y también tenemos que el bicho Argentino Junior le ganó 3-2 a Independiente en su cancha. Un saludo a Loski, que debe estar contento, vecino acá de Barrio Panamericano. También hoy cierra esta primera etapa de la Copa de la Superliga Patronato frente a Godoy Cruz a las 19 en Entre Ríos, allá en Paraná. Y también a las 21:10 Rosario Central recibe en el Gigante de Arroyito a Aldo Civi. Gonna rule the world, don't you know, don't you know, we are gonna rule the world. Y como anunciamos al principio del programa, se disputó la final del Mundial de Futsal 2019, con sede en Misiones. Los finalistas, Argentina y Brasil. Ganó Argentina 3-2 y queremos compartir con todas y todos los audios de esta maravillosa final, en la cual Argentina fue campeón del mundo en futsal. A ver si me sale, ¿eh? Se queda con la Copa del Mundo en tiempo suplementario. Derrotó por 3-2 al seleccionado de Brasil. Muy bien, y ahí escuchábamos la finalísima. Argentina-Brasil, querías una final, querías un clásico más emocionante, ganarle a los brasileros en tiempo suplementario 3-2. ¿Querés ser campeón? Miremos el futsal, porque este Messi, la verdad, ay, querido. ¿Y querés otro campeón en la selección? Sí, te lo doy. Argentina, sub-17, sudamericano, los pibes que estaban a punto de quedar afuera, que casi que no iban, con esfuerzo, con sacrificio, con educación y con un muy buen trato, con una muy buena mano de Pablito Aymar, un cordobés de aquí de Río Cuarto, más que conocido. Argentina, luego de perder, perdió frente a Ecuador 4-1, pero así todo se consagró campeón del sudamericano 2019 y además le otorga la plaza al próximo mundial. A ver si podemos escucharlo en este caso a los chicos, cómo salían campeones frente a Ecuador, aunque perdieron 4-1. Y Argentina, felicitar a cada uno de los futbolistas ecuatorianos y reconocerle su emoción. Argentina es campeona. Miren qué linda imagen. Ahí está el presidente de la Conmebol, Domínguez, entregando la copa. La coronación en vivo de Argentina, campeón del sudamericano, sub-17. Ya los dos capitanes levantaron la copa juntos. El primero y el segundo capitán. Forza es el primero de Newell's y Flores de San Lorenzo. Ven los dos chicos juntos, mirá. Y ahí escuchábamos la consagración de la selección argentina sub-17, consagrándose campeón en Brasil. Les comento una artimaña media extraña, porque el torneo arrancó en Perú, después por cuestiones organizativas se lo llevaron a Brasil, y de esta manera Brasil, que había quedado afuera con Argentina, obtuvo su pase al Mundial por ser sede. Así que bueno, fíjate vos si hay algún favoritismo. Lo dejaron afuera los peruanos y en el medio del torneo lo eligieron a Brasil como sede para que pueda clasificar al Mundial. Toma, te lo contamos en la cancha que los parió. Este Mundial va a comenzar el 2 de noviembre. Durará menos de 30 días porque la final será el 24 del mismo mes. Serán 24 las selecciones que integren el torneo, divididos en 6 grupos de 4. Clasificarán a los octavos de final los 4 mejores terceros, además del primero y el segundo. Ya hay 10 clasificados. Brasil, como les decía, porque ahora es organizador. Argentina, Chile, Paraguay y Ecuador van por Sudamérica. Australia, Japón, Corea del Sur y Tajikistán por Asia. Tomá, anotala esa. Nueva Zelanda por Oceanía. Y hay 4 africanos y 5 europeos y 4 de la CONCACAF que todavía no están clasificados. We are gonna rule the world, don't you know? Don't you know we're gonna put it together? Want to put it together? We're gonna put it together. Want to put it together? We're gonna rule the world. Don't you know? Don't you know? We're gonna rule the world. Don't you know? Don't you know we're gonna put it together? Y también tenemos anuncios y saludos aquí de parte de Grace Vélez. Recuerdan, ella es super maratonista, es super campeona de todo lo que tenga que ver con los ultramaratones. Ella fue clasificada para el Spartatlón, que son creo que 260, 360 kilómetros que tiene que correr. Realmente no recuerdo bien el kilometraje, sé que son varias horas de corrida, y ella nos envía una invitación, ¿sí? Grace Carranza está haciendo un encuentro a beneficio para cubrir los gastos que le significa el viaje a Grecia. Recordemos que no tiene sponsor. Ella en la página de La Cancha que los Parió, o en la página también en el blog de la radio, pueden encontrar la nota que le estamos haciendo 2 lunes atrás a Grace Vélez. Ella es una ultramaratonista de Cosquín que hace todo con su sustento, ¿sí? Así que en busca de ese sustento para poder ir al Spartatlón, ella nos envía una invitación vía WhatsApp. Esperemos que salga bien. A ver si sale, señor director. Fondos para mi viaje a Grecia, al Spartatlón, donde voy a correr 246 kilómetros en 36 horas, y necesito juntar dinero para la inscripción, que son 600 euros y los tengo que pagar antes del 15 de mayo. Así que voy a estar haciendo una fiesta en Córdoba, que el valor va a ser 150 pesos la entrada, y adentro van a poder comprarse tragos, va a haber bocaditos también, así que bueno, los espero y espero que puedan ir a ayudarme y además a pasar un lindo momento con una fiesta de los 80-90 en Nicanor Carranza 3831, casi esquina Nicolás Berrotarán, en el Cerro de las Rosas. Los esperamos con mi familia y mis amigos que me están ayudando y vamos a pasar un grato momento y con el fin de recaudar dinero para la inscripción para el Espartatlón en Grecia. Un beso grande, los quiero mucho. Gracias, Maxi. Muy bien, ahí escuchamos la invitación hecha por Grace Vélez, ultramaratonista de nuestro hermoso valle. Queda hecha la invitación, Nicanor Carranza 3831, casi esquina Nicolás Berrotarán. Esto es en el Cerro de las Rosas. Va a ser el 27 de abril a las 22 horas. ¿Sí? Ahora en la página de La Cancha que los Parió vamos a subir el flyer para cualquier persona que se quiera comunicar. Y de última, paguen la entradita y si no quieren ir, no vayan. Pero recordemos que tiene como iniciativa poder juntar el dinero para que ella pueda competir, ¿no? Más allá del que quiera o no quiera ir a la fiesta. Yo los animo, seguramente va a ser una hermosa fiesta, un encuentro noventoso para todos. Noventoso, a mí me viene bien estas cosas, te digo, lo estoy pensando. Un saludo para Grace Vélez, desde que nos escucha desde Cosquín, una amiga de la casa. Gente, a las 13:34 minutos nos vamos retirando aquí en Huerta Grande, 14 grados. Probabilidad de precipitaciones 47%. Mentira, si llueve que da miedo. Mentiroso, internet mentiroso. Humedad 89%. Acá las paredes están verdes. Viento 19 kilómetros. Bueno, váyase a donde tiene el termómetro, el Google, que es el que nos indica el tiempo aquí en Huerta Grande. Agradecemos al colectivo de Radio Panamericana FM 99.3 que nos deja cada día, cada lunes, aprender un poquito más de esto que es la radiofonía, ¿no? Lo que es la comunicación popular. Gracias al Lea Rock, al Negro Incola, que siempre nos está asistiendo, está ayudando, están atentos ahí los chicos. A la Lu Bonetti, que también que nos ayuda con los flyers. Y a todo el equipo, a todas las chicas y los chicos que componen Radio Panamericana. Agradecemos a mi familia, que me aguanta, que me escucha y nos apoya constantemente. También un saludo a la Radio Roja en la República de Casa Grande, FM 90.1. Saludos a toda la Radio Roja. Vamos arriba, gente. Nos reencontramos el lunes que viene, si todo sale bien, con más La Cancha que los Parió. Gracias por todo, lo dejamos en compañía de Acá No Duerme Nadie. Sigan en Radio Panamericana 99.3. Y ahora nos vamos para los noventosos, también ochentosos, en este lunes de Cumbianchón. Nos despedimos con Simplemente Nahuel, El Hospicio. Me salió Totó la Momposina. Bueno, saldrá después.